Este es otro momento apasionante por el conocimiento. Para disfrutar en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio Online, bienvenidos a un encuentro con las tendencias. Esta es la Hora del Diseño. Dirección, Mauricio Gutiérrez, decano de los programas de diseño gráfico y diseño de espacios y escenarios. Producción, Juanita Giraldo. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Buenas tardes, estamos nuevamente un miércoles por la tarde, otra vez aquí en la Hora del Diseño, como todos los miércoles por la tarde. Nuevos temas, nuevos invitados. Cada vez más van tomando fuerza o se van volviendo importantes, se van volviendo visibles, sobre todo, no porque no fueran importantes antes. En nuestro contexto, diferentes manifestaciones artísticas, diferentes manifestaciones no necesariamente artísticas también. A través de estas manifestaciones, pues la gente va contando historias, se va construyendo una identidad, y especialmente cuando se trata de cosas que ponen en la cuerda floja las tradiciones, que son críticas del orden normal de las cosas. Estas manifestaciones son señaladas con estigmas, con notaciones negativas. Ya estuvimos hablando de esto por primera vez en la temporada pasada. El caso del imaginario que gira en torno al punk en nuestro país. Pues estuvimos hablando la temporada pasada. Tengo aquí uno de los invitados que hoy repite por enésima vez la Hora del Diseño. Es de lo que vamos a hablar hoy. El tema nos interesa porque desde la práctica del diseño gráfico específicamente nos encontramos con proyectos que justamente buscan romper esos paradigmas, romper esos estigmas, y que se vuelven muy importantes en la construcción de esas identidades y de esas manifestaciones. Sobre todo porque por esa carga de connotaciones negativas que se le atribuye a estas manifestaciones. El punk es el tema de hoy. Para hablar del tema me acompañan dos personas que precisamente han construido proyectos con este propósito, muy relacionados con la crítica que viene ligada al punk, pero desde una cosa que empieza como una cosa que les gusta y se empieza a convertir en sus proyectos de vida. Está conmigo aquí sentado al ladito mío Byron Cepeda, que es un estudiante de sexto semestre. Ya pasó a sexto semestre, ¿sí o no, Byron? Sí. De diseño gráfico aquí en la universidad. Ya es invitado frecuente aquí en la Hora del Diseño. Usted sabe que está en su casa. Es como la tercera vez que viene en muy poquitos meses. No, la segunda. La tercera. Primera. Usted no, estuvo es también el día que hablamos como... de tatuajes. Ah. ¿Se acuerda? Ah, sí. Eso sí, también okay. Cuenta. Entonces son cuatro veces. Bueno. Y hoy regresó para contarnos sobre su chaleco, el famoso chaleco de Byron, del que estuvimos hablando la vez pasada. Buenas tardes, Byron. Buenas tardes, profe. No lo puedo evitar. Bueno. No. Bueno, también está con nosotros acá Lucas Jaramillo, un diseñador y productor artístico, audiovisual, multimedial, que también trabaja en la creación de estrategias y campañas de marketing digital, publicidad online, y es redactor publicitario. Hoy está con nosotros para contarnos sobre el punk en Medellín en la época de guerra. Casi un proyecto. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes, Byron. Buenas. Pues sí, más o menos acabaste de hacer como un buen compendio como de todas mis rutas del desempleo en la vida. Ok, sí, tú me mandaste tu hoja de vida. Y ahora, bueno, ya estamos viviendo mejor. Bueno, eso está muy bien. Sí, ya le podemos untar mantequilla a las galletas de soda. Ya, bueno, buenísimo. Cosa buena, quiere decir que pinta bien. Sí, la bueno, cosa. Al menos. Sí, hay futuro. Al menos. Promisorio el futuro con galletas con mantequilla. Bueno, bienvenidos Byron, Lucas a la Hora del Diseño. Gracias. Vamos a estar escuchando unos cortes musicales relacionados con el tema hoy, sugerencias de Lucas. Entonces, escuchemos el primero antes de empezar. ¿Qué me trajiste? Bueno, en cierta medida, digamos que la selección como de canciones que traje para hoy, pues no es una gran cantidad, no es un playlist, pues como no, se podría llamar. Son pero sugerentes. Traigo como un orden cronológico. Voy uh-huh. a... te traje aquí para empezar, digamos que mi banda favorita de Medellín, como uh-huh. el sonido que más me ha gustado toda la vida, que se llama Desconcierto. Y de desconcierto. Y de desconcierto. Y de desconcierto traje casualmente dos versiones de la misma canción. Mm. Traje las dos versiones por algo importante, y es... Uno, me gusta el sonido de la época, que es el demo Autonomía. Tuvieron varios demos. Uno era el Cristiano Suasticano, el Autonomía, cuando los españoles llegan a Niquía. Tengo un sonido de ese. Y grabaron un álbum en el 2006, Resistiendo la Desintegración, y traigo ese mismo corte. Okay. Podemos escuchar en algún momento cualquiera de los dos, pero sí vamos a escuchar Herbicida de Desconcierto. Bien, y ya volvemos. La hora del diseño. ¡Argentina! La hora del diseño. El contraste, ¿no? Entre la cortinilla y la canción que acabamos de escuchar. Escuchamos ahí el último pedacito y después viene la cortinilla de la hora del diseño, que es otro tipo de otro punk, tipo de sí. cosa. Bueno, pues el punk es un género musical que emergió en la década de los 70 del siglo XX. Se caracteriza dentro de la industria musical por su independencia. Como con respecto a otros géneros musicales, ¿no? Son en esencia melodías simples, cortas, sonidos de guitarras amplificadas, poco controladas, pocos arreglos, ¿sí? Surge en medio de una búsqueda por liberarse de estigmas sociales, de lo que se conoce, digamos, como lo políticamente correcto, el buen gusto, la moral, la tradición. Yo no sé si la cosa es así como suena, tan fácil de decir, pues, pero me gustaría que cada uno de ustedes me contara cuál es su historia con el punk. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo se conectaron? Y sobre todo, ¿cómo es? Si efectivamente sí fue porque entraron en una lógica de, no quiero decir llevar la contraria, sino liberarse de lo políticamente correcto y el buen gusto y lo socialmente aceptado y las tradiciones y eso. Iron, cuénteme, ¿usted cómo llegó? ¿Cómo lo encontró? ¿O usted encontró el punk lo encontró a usted? ¿O qué sucedió? No sé, fue como mutuo. Pues yo estaba como en séptimo, por ahí, y yo no escuchaba pues punk. Pues sí escuchaba, pero no era como mi vida. Hasta que alguna vez fui a un toque de una banda que se llama Desenfreno. Y no, pues me quedé ahí. No me gustó, pues me gustó muchísimo. ¿Pero qué lo enganchó? ¿La música o la música manera de pensar? Y o la forma de pensar. Porque pues di con una persona que era como muy... como muy radical en el tema, y pues el man fue el que me metió de lleno a eso, pues ahorita pues ya no está. Pero sí, fue el man el que me metió en el tema. ¿Y qué es lo que usted quiere, de qué se quiere liberar? Uy, pues de tantas cosas, de los estigmas sociales más que todo, y de, por decir algo, que la gente pasa por encima de los demás, porque sí. Y pues sí, de eso me quería liberar, de no pasar por encima de todo el mundo, sino pues vivir la vida y pues ya, chimba. Hasta donde llegue. Lucas, ¿tú cómo llegaste? ¿Cómo tú lo encontraste o él te encontró? ¿O qué sucedió? Estábamos en la misma caneca y no nos habíamos saludado. No, mentira. Pero sí. Ya. Pero, ok. No, simplemente... ¿Mismo concierto también? No, yo tenía alrededor... Yo tenía como alrededor de 11 años. Yo soy hijo único, digamos que... Al llegar, digamos, todos los días a mi casa, del colegio y eso, escuchaba muchísima música. También estaba empezando a montar en skate, y en ese momento, pues yo tenía amigos que eran mucho mayores en edad, pues, o sea, como que los amigos míos de por la casa tenían como, eran 3-4 años más grandes. Y casualmente, por esa época, digamos que estaba gestándose Ira, ¿cierto? Y antes de eso, Ira se llamaba SIDAS, Sucios y Desordenados Anarquistas. Después fue que pasó a llamar SIDAS de Revolución Adolescente. Y Viola caía por la casa porque tenía una novia por vecina y yo era amigo de los hermanitos de ella, entonces él a veces llegaba, le hacía visita, dejaba un cassette de Plasmatics o dejaba un cassette de algo, entonces nosotros así como si fuéramos un Gollum, nos arrastrábamos y raptábamos el cassette y lo oíamos y a veces hasta los llegamos a grabar. Okay. Y digamos que a partir de ahí, digamos, no es raro que toda la música que nosotros escuchábamos en la época siempre eran como cassettes robados a los papás. Siempre tuvieran, por ejemplo, sonar a Desconcierto y después terminar a la mitad una canción de Los Panchos. Al final de nada, porque pues era como lo común. Que de ahí, ¿qué pasa? Que digamos que lo que me empezó a gustar del punk, primero que todo, pues fue la música, ¿cierto? Uh-huh. Me empezó a gustar. Yo escuchaba las primeras bandas que escuchaba eran Narcosis, por ejemplo. Mi parche de la chaqueta de atrás es de Narcosis. Que me encantan Narcosis, los peruanos que son súper pioneros en el punk aquí, al menos en esta parte de Sudamérica, en México ya había otra escena más fuerte. Y en Argentina también. Y a partir del punk empezó a suceder algo importante. Uno, dejé de salir por mi casa y empecé a salir a la calle, o sea, a la ciudad. Sí. A moverme por toda la ciudad, así fuera lejos de mi casa, así me tocara a veces coger 2 o 3 buses. No me importaba, simplemente por el hecho de cambiar música o ir a parcharse con un amigo, tomarse las polas o estar en el centro caminando, intercambiando, mirando discos, de todo. Pero digamos que a pesar de que cambia mucho como el nivel estético ya en la vida, pues, o sea, te estoy hablando de una historia de 79 años hacia acá. El pensamiento crítico, digamos que es lo primero que me formuló en ese momento de la adolescencia. Uh-huh. Y cuando yo tenía como los, digamos, 12, de 12 a 14 años, es cuando empezó ya a recrudecerse como una guerra del narcotráfico con el Estado, con el cartel de Cali y de Medellín. Y la coyuntura juvenil entonces se vuelve un poco como más compleja también. Entonces, digamos que con el punk uno tenía como una alternativa también de moverse por la ciudad de otra manera. Bueno, pues ahí cuando uno empieza a indagar un poco sobre el punk encuentra varias cosas, pero creo que lo más común, lo que más aparece es la idea de hazlo tú mismo, hazlo a tu manera, do it yourself, ¿no? Cuestionar la moda, cuestionar la sociedad de masas, cuestionar lo establecido, cuestionar. Pero ¿cuál es exactamente o cuál podría decirse que es la propuesta? Porque es decir, yo critico lo establecido, pero entonces me vuelvo, pues criticar lo establecido se vuelve lo establecido y así sucesivamente. ¿Cómo no se vuelve un círculo vicioso, mejor dicho? Listo, critico lo establecido, es terrible, quiero romper paradigmas, quiero a través de hacerlo yo mismo, ¿y qué hago? ¿Y qué sigue? Depende. ¿Depende de qué? Pues si uno tiene una banda, pues lo hace con la banda. Ajá, pero sí, ¿qué? Uno... Digo cosas, canto canciones. Sí. Me hago un chaleco como el suyo. Puedes escribir poesía, hay muchos poetas punk. Uh-huh. ¿Y qué más? Pues depende de la ideología que tenga el punkero, ¿no? Porque hay manes que son anarquistas y hay otros que son apolíticos y hay otros que van por la izquierda. Eso depende. Ah. Hay otros que son más glam o más fashion. Sí, eso ya. Depende. O sea, también existen los fashion, entonces. Pero es que pues sale de ahí también. Sí, o sea, pues sí, Vivian Westwood. Uh-huh. Pues ella empezó con Malcolm McLaren. Son los que generaron también como ese estandarte del do-it-yourself a través de la moda. Yeah. Uh-huh. ¿Y no se volvería entonces algo establecido ir en contra de lo establecido? Pues pregúntale a los memes uribistas a ver. Sí. Es la mejor manera. Es decir, yo voy contra lo establecido y luego se establece una cambio de lógica. Pues es Vivian Westwood, puede decirse como que se inserta en una lógica diferente, pues con el tiempo. No sé si también es una cuestión de edad o qué. Pero entonces, luego, ¿cómo me encuentro yo en un punto en el que otra vez tengo que romper un nuevo paradigma? Porque el mundo va avanzando. Que se siempre. Ha creado. Claro, el mundo va. Por eso precisamente es lo que le digo, chico. Por eso. Porque. Eso es el que más necesitas. Si el mundo siempre va avanzando, siempre va a haber una manera diferente. Luego, de romperlo. Siempre hay una inconformidad. Siempre. Eterna. Permanente. Sí. Para toda la vida. Sí. Pues sí, claro, eso, pues, o sea, así no exista el punk, con solo leer Kafka ya entiendes que hay un inconformismo general con todo el planeta, pues, y todo el mundo lo tiene, tú lo cargas también. Sí, sí, sí. Cierto, lo que pasa es que, digamos que en cierto momento, como en la adolescencia, para mí era como también algo interesante como empezar a entenderse desde tribu. Desde conectarse con otra gente. Por eso a veces cuando decía lo de dejar de salir por mi casa, no es que la gente sea el problema, no es que la gente que salía por mi casa con lo que yo hablaba, sino que ya uno se estaba conectando con otra gente y estableciendo otras redes. Yo a los 14 años hice, por ejemplo, un fanzine, ¿cierto? Y ya a los 14 años ya me estaba escribiendo por carta con bandas en Polonia o con bandas en Holanda o con bandas en otro lado, y la música entraba por correo postal. Por carta era la manera de la época, ¿no, Iron? Usted ya tiene la lógica del email y de las redes sociales. Claro. Entonces, sí hay como una propuesta. Igual las cosas a medida que se van viviendo también, pues también se van superando. Digamos que ciertas cosas van perdiendo ciertas connotaciones. El ejemplo como que te puedo poner con eso es, por ejemplo, viendo el género en el cine, el género del terror. Yo tenía un cineclub hace 5 años y puse una película de Roman Polanski que se llamaba Repulsion, y les dije qué pena, esto daba susto hace 40 años. Y cuando la gente lo vio, dijo como oh, súper interesante, pero no les dio miedo. Y yo, pues claro, es que los pánicos también cambian. Entonces eso ya evoluciona. Bueno, ahora, en esta lógica de hacerlo a mi manera, de do it yourself, Byron tiene un chaleco que hoy sí lo trajo, la vez pasada no lo traía. No. Ahorita le tomamos una foto que verán entonces ustedes publicada en las redes sociales del chaleco de Byron. Ah, podemos usar el hashtag chaleco de Byron. Sí, el chaleco de Byron, que representa precisamente eso, ¿no? Él, pues ya me había contado la vez pasada que lo ha hecho, que lo ha ido haciendo, le ha ido poniendo sus cositas. Creo que se lo estaban dando porque es que en efecto no se lo quita, pues lo ve uno con el chaleco todos los días o muchos días en la vida. Y pues es como precisamente una manera de materializar eso. Cuénteme sobre su chaleco. Ahora sí, me puede mostrar, que pues en la radio no se ve, pero ahorita le tomamos unas foticos. Pues el chaleco tiene como cosas que he ido consiguiendo a lo largo de los toques. Entonces, por decir algo, que tengo acá, la hicimos alguna vez como a las 3 de la mañana en 4 parques con un amigo y la pegamos con esto. Estaba colgada primero solo de esto. Y la hicimos porque, pues, sí, no estábamos como tan bien. Y entonces ambos tenemos el mismo parche pegado en el mismo lado. Sí, como símbolo de amistad, supongo. Yo no sé. Los otros parches los sigo consiguiendo a lo largo del concierto, de conciertos. Ay, por decir algo, lo que es el parche de Narcosis, que lo conseguí en el concierto de Non Servium, que pues fue como deme 5 y se lo regalo, y yo como listo, todo bien. Eso le iba a preguntar, ¿lo venden? O sea, ¿puedo ir a lugares a conseguir esto como...? Pues en los toques. Sí, pero ¿es como muy oficial o es...? No. ¿Se intercambian? No, eso se intercambian o se venden o... ¿Y si alguien le dice quitan a usted que le...? También se quitan, claro. Sí, a mí me han intentado quitar esto. Eso le iba a decir, y si alguien quiere uno por de eso, los que tiene por eso ahí está que... roto acá, porque me lo han intentado quitar. Ya, sí, no, es que tiene una costura por dentro y todo. Sí, me lo han intentado quitar, entonces pues... sí. Y bueno, ¿qué más? ¿Y los taches, usted se los pone o el chaleco los tenía? No, yo se los puse. ¿Y cómo se los pone? ¿Cómo se los...? Pues es que esos tienen como unas punticas, y uno lo mete y luego lo cierra y pues ya. Ya. No es, y estos que tienen como unos tornillos. Venga, déjeme ver una cosa. Quiero ver. Aquí tiene, bueno, vamos a ver unas fotografías en las redes sociales para que no hablemos tan en abstracto de la vaina. Pero es que aquí tiene una textura de taches perfectamente bien alineada. Eso bueno, los coloqué arriba aquí en la universidad. Estaba en clase de medio ambiente. El profesor de medio ambiente debe cambiar su método de enseñanza. Un saludo para el profesor de medio ambiente, ¿no? Bueno. Sí, los estaba colocando ahí. Y usted pensó, cuando usted lo hizo, es que es una retícula, como los profesores de diseño soñamos que hagan y no hacen. Yo las hago. Pues sí, pero la mayoría no. En su chalequito, sus taches perfectamente bien alineados. ¿Esto fue fríamente calculado o le salió? ¿Le salió, salió así de alineado? Solo salió. A todo el mundo me ha preguntado que si lo he hecho con regla, pero eso pues, le, no. Sí, eso le iba a decir. Y no, o sea, estaba... quiere decir que entonces ya nos hemos, nosotros los profesores que lo hemos tenido en clase, nos hemos metido tanto en su inconsciente que usted ya alinea espontáneamente. Seguramente. Ya. Porque pues por eso también le quería preguntar, pues como por los lugares en los que aparecen los taches o qué tanto lo planifica. Usted dice, quiero ponerle esto, voy a buscarme, es o las cosas simplemente se van dando. Hay vainas que por dando. Decir algo no he colocado yo, las ha colocado alguien más. Ajá. Como esto. Ya. Es que alguna vez le dejé el chaleco a alguien en la casa y pues me lo rompieron acá abajo. Ya. Y le colocaron esto para... Para remendar. Sí. O sea, la cosa tiene... ¿Y qué significa? ¿Empieza a tener eso también significados como el remiendo y esas cosas? Sí, o... es hazlo tú mismo, muy literalmente. Nada que hacer, es hazlo tú mismo. O sea, ¿para qué lo voy a mandar a arreglar si lo puedo arreglar yo? Bueno, y algún día... ¿Y qué va a pasar el día, Byron, que el chaleco ya no exista? Porque es que yo lo veo que se está desintegrando. No sé, pues esperar. Habrá otro. No sé. Ya, porque bueno, pues es la cosa que viene con esta lógica de hazlo a tu manera. Sí, claramente, pues no sé. Porque pues es ese y no otro, habrá otro. O sea, usted se siente emocionalmente y digamos dentro de su lógica y todo lo que representa el punk. También está la cosa de dejarlo ir así nomás. Y habrá otro, el día que se termine de deshilachar, porque de verdad está muy cerca. O sea, se está desintegrando. Pues sí, ya tiene como que... No sé, el resto de años. Ahora el uso, va a llegar un no puede llegar un punto en que... A mí me pasa eso con ropa que me gusta, claro, no es la no es lo mismo, ¿no? Pero sí, me pasa eso con ropa que me gusta y es que la dejo de usar porque ya está muy llevada. Pero la guardo porque la quiero, le tengo cariño. Entonces digo, ya no lo uso más para que no se me termine de desintegrar. ¿Usted haría lo mismo? ¿Como lo dejo de usar y lo guardo o no? Cuando ya esté muy roto. O la gracia es ponérselo. Cuando ya esté muy roto. Resto, no. Muy roto. En mi caso pasan primero por un proceso de pijama y luego sacudidor. Tú tienes, ah, Lucas. Sí. Ah, proceso de pijama y sacudidor. Pasan por pijama. Eso también pasa. Y ya cuando están ya en los estertores, ya cuando están muriendo, ya digamos que pasa a convertirse en sacudidor. Todo depende de la calidad que tenga, si pasa a la casa o a la cocina. Ya, sí. Pero sacudir con esos taches, mijo. Ay, profe, pues se los quita. Ah, pero es que sacude con el pedazo que no tiene. Pero es que la gracia... Por favor. O sea, ¿qué es esto? Coge y le quita el parche de narcosis. ¿Es que se perdió el sentido común o qué? Uno le dice parche de narcosis, lo corta y sacude. Y coge el parche y se lo pone un nuevo chaleco. O a la pared o a una bandera, algo, no sé. Algo como que le nazca. Sí. En realidad es muy espontáneo, de todas formas. Sí, es donde caiga la verdad. Bueno. Tú, Lucas, ¿tienes objetos? Cosas como el chaleco de Byron, hechos por ti mismo, que recogen tu relación con el punk. Pegado de tache en clase de medio ambiente. En algún momento tuve chaquetas también. Tuve chaquetas, camisetas, buzos, pantalones. Sobre todo los pantalones entraban a veces, entraban como en unas fusiones, como en unas mixturas con las bermudas. Yeah. Con las bermudas antes, las que no sobrevivían a llegar a ser pijama. Entonces digamos que empezaban como a tener como cierta interacción. Pues, camisetas sobre todo. ¿Y ya no? Pues no, pues ya ahora yo compro siempre como ropa normal y ya. Pues no me preocupo por ello mucho ya. ¿Será la vida adulta? ¿Será que ya en la vida adulta, en el mundo de los negocios y el trabajo y demás, le toca a uno moderarse en ese sentido? Pues yo creo que hay un punto en el que uno ya no se puede volver nada cada dos días. Entonces ya. Uno cambia. De manera que usted lo ve venir para usted, Byron. Sí, que supongo algún día que va a tener en algún que dejar punto ir voy a sus... tener que vestirme normal, pero pues más lejos. Vestirme por allá. Normal. En mi caso, okay. Por ejemplo, es... Digamos que lo primero que me empezó a agotar a mí fue el mantener una estética. Uh-huh. Que eso fue lo que me empezó como a cansar. Porque también lo que dice Byron con el chaleco, en cierta medida es una estética que se va creando y se va generando. Pero ya llega un momento en el que uno se empieza a fatigar. No es raro ver a los amigos tuyos que eran súper, súper punks, normales. Vestidos de cualquier manera, pero oyendo, pero en esos audífonos están oyendo un ruido, pues que las secretarias de los metros a la redonda se espantarían. Entonces. ¿Y es costoso? ¿Qué? ¿Ese look, esa estética? No, pues para mí no. Pues depende, si tú eres un punk de Doc Martens. Ya. Sí, porque. O sea, también los hay, también los hay. Sí, claro, porque es que esos son todos. Necesito Doc Martens y necesito chaleco tal y parches caros y pues qué pereza. Ya. Sí, la cosa. Ahí es donde va cogiendo ese asunto de lo establecido que hablábamos hace rato. O sea, ya empieza a volverse algo como ya más costoso, ya la fabrican. Ajá. Entonces ya tenemos pantalones de cuadros, pantalones con cierre, con no sé qué, con no sé cuántos. Entonces ya se empieza a volver otra industria. Sí. Ya veo. Bueno, de eso era un poco de lo que hablaba, de cómo construyeron ese proyecto ustedes, del que hablamos la vez pasada que usted vino acá a la hora del diseño, pues como muy relacionado con la moda. Bueno, vamos a hablar ahora sí específicamente de los proyectos que han hecho ustedes en relación con el punk, pero antes vamos a escuchar el segundo corte musical, Lucas Jaramillo, la segunda sugerencia. Bueno, para esta ocasión, dice para esta ocasión. Qué pena. En este momento, para esta ocasión, mientras degustan del plato frío, vamos a escuchar a la banda antioqueña Mancha Roja. Uh-huh. Que es una de las bandas contemporáneas en este momento, que tiene un sonido hardcore muy trash. A mí realmente pues confieso que la descubrí hace recientemente. Uh-huh. Y me gusta mucho el sonido, y sobre todo que no solo me gusta la fuerza de la voz, de las letras, sino que también me gusta como el sonido en general, la mezcla pues de la banda. Entonces vamos a escuchar Mano Firme de Mancha Roja y ya volvemos. La hora del diseño. La hora del diseño. Bueno, nuevamente. Perdón, pero si volvemos a poner una canción de estas y tu cortinilla nos va a dar un derrame cerebral, nos va a dar una embolia. Eso no pasaba con mis canciones. No, es demasiado. Eso no pasaba con mis canciones. Lo que les iba a decir, de hecho, era que veo aquí a James, el ingeniero de sonido de Radio Unipiloto Online, que siempre está ahí calladito, feliz de la vida, escuchando las canciones de hoy. Yo creo que el señor que lee el periódico en la otra cabina puede usar cortinillas de Mancha Roja. Bueno, pues entonces hablemos ahora sí de las cosas en concreto que hacen ustedes, precisamente que empiezan con el gusto con el que se conectan con el punk y se convierten en proyectos pues que forman parte de sus vidas. Casi es una web serie que adopta el registro de los espectadores. En palabras del propio Lucas, lo que se busca en Casi es la fuerza de la expresión, acercar la palabra a un entorno estético donde está la furia contenida, que en el momento de surgir ninguna tribu urbana o género musical traía consigo hasta comienzos de los 80. Eso es una frase tomada de... O sea, es de Lucas, literalmente. Entonces, cuéntanos sobre Casi, cuéntanos qué significa eso, sobre todo del acercamiento a la rabia contenida, me llama la atención. Bueno, Casi, bueno, para empezar, Casi, sí, como lo decías, es una web serie de ficción, ¿cierto? Trae como ciertas anécdotas y ciertas vivencias propias, con amigos, incluso otras vivencias que se vuelven cultura popular dentro del contexto del punk en la época. Yo siempre también contemplo que hay muchas cosas, por ejemplo, escritas en esa ficción, que obviamente pues no son ciertas o son ciertas, y la gente me dice: oye, pero es que eso no pasó. Y yo: sí, pero es que como lo escuchamos borracho, sí sucedió. entonces eso hace parte de nuestras vidas también, o sea, también es el oído que escuche cómo transforma. Uh-huh. Eso hace parte del do it yourself. Entonces, okay. Entonces con Casi, digamos que mientras estamos, pues ya digamos están escritos los guiones de la serie de ficción, sin embargo, yo empecé a buscar hacer Crónicas Punk, ¿cierto? Uh-huh. El proyecto Crónicas Punk es precisamente porque uno de los debates que establece Casi es que yo no quiero que me cuenten más la historia los que yo no quiero que me cuenten la historia. Es decir, yo no quiero que Alberto Casa Santamaría se siente aquí a decir: bueno, mientras me tomaba un lamparazo estaba escuchando una canción de desconcierto, llegó la policía a requisarme y no sé qué. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que si vamos a hablar de la historia, pues la hable quienes estaban también en la calle, en cierta medida. Uh-huh. Entonces, por eso, las Crónicas Punk es eso. Es como, a pesar de que Casi va hacia las vivencias urbanas y trae música, y he tenido pues como ya la posibilidad como de contactar algunas bandas como de afuera que me han aportado música, como Andanada 7, que es una de mis bandas favoritas, pues, española. Uh-huh. Y que pues yo le decía a los protagonistas de estas bandas como: la serie no es un compendio de bandas, no somos la revista Shock hablando de bandas, no somos, uh-huh, como fulanito se le rompió la cuerda o se le cayó yo no sé qué en la sopa, sino más bien hablar de qué es el trasfondo, qué es esa historia que nosotros también estamos oyendo, porque en cierta medida digamos que los hoppers de la Comuna 13 de Medellín, cuando hablas pues con los raperos de la Comuna 13, muchos dicen: es que nosotros somos el noticiero, nosotros somos el verdadero noticiero, uh-huh, porque es que nosotros estamos en el contexto. Y eso es, digamos, algo que a mí me influye también para esto. O sea, sí, digo, hay una canción que se llama Herbicida, que escuchamos hace un momento. Hay una canción que se llama Mano Firme, de Mancha Roja. Uh-huh. ¿Por qué se llama Mano Firme? ¿De qué habla Mano Firme? ¿Qué es lo que impactó a la persona que compone la canción y que no sabe qué hacer con lo que le genera también rabia? Eso es en lo que yo hablo de la rabia contenida. Mm. El sistema educativo de nosotros, qué pena, si quieren pueden poner por los siguientes 20 segundos por lo que voy a decir, pero el sistema educativo de nosotros nos fomenta recitar, nos fomenta memorizar, pero no nos fomenta expresar. Mm-hmm. Si a mí en el salón de clases no me dejan expresar, pues yo me uno en la calle con quienes sí quieren expresar. Entonces, digamos que por eso hablo de sacar la furia contenida. Somos una cultura, somos un país de rabia contenida. Uh-huh, uh-huh. Si te pones a mirar un Facebook... Perfecto. Si te pones a mirar un Facebook, todo el mundo se queja que los congresistas, que, todo el mundo está, que yo no sé qué. Y se quejan con mala ortografía, además, quiero decirlo en radio. Se quejan con mala ortografía y todo, pero entonces, ¿qué sucede? Que esa gente, bueno, está dejando ahí, pero cuando yo voy a un concierto, yo estoy con un montón de gente que le queremos pasar, la primero que todo, la queremos pasar bien. Uh-huh. Segundo, pues también queremos escuchar mensajes con los que estamos de acuerdo. Claro. Entonces eso es muy importante, y en ese momento también, cuando estás reunido en el concierto con toda la gente, te estás dando cuenta que estás hablando un montón de cosas que muchas personas tampoco están hablando, y que por encima de ello te están diciendo: no hables tanto. Sí. Ya. Bueno, pero entonces hay una cosa, tú te refieres a que la cosa aparece en la web, dices tú, con el fin de evitar hipocresías. Mencionas medios importantes como el fanzine, el cartel callejero, los blogs especializados, otras alternativas juveniles. Pero esto de evitar las hipocresías, utilizar la web para evitar las hipocresías, ¿qué significa? ¿De verdad si uno es más sincero o es que es fácil esconderse detrás del celular o detrás del computador? ¿Cómo así? Yo digo que es eso. ¿Qué es qué? Yo digo que eso de la, evitar la hipocresía es porque uno pues por una pantalla se esconde. Sí, claro. Por decir algo, pues a mí me pasa muy seguido, por decir algo, que uno en algún toque se rayó con alguien y a uno le lo quieren matar por redes sociales, pero se lo encuentran a uno y no hacen nada. Ya. Y entonces sí, es eso. Y la cosa se vuelve peligrosa en algún momento, como por decir, o sea, porque al ser crítico y al ser así, pues como de... precisamente esto que dices de los chicos en Medellín, nosotros somos el noticiero, pues me parece que está en una línea en donde está muy fácil pasarse a un punto muy peligroso, pues de agresividad y de violencia. Al contrario, porque mira que de estos chicos que hablo de nosotros somos el noticiero, o sea, somos las noticias que ocurren en el sector nuestro, ¿cierto? Que es como lo que ellos realmente dicen. Antes, al contrario, es como por alejarse del asunto de la violencia, porque si miramos ese contexto de ellos, es bien complicado, porque... el microtráfico y las fronteras invisibles y las calles por las que ellos circulan son muy distintas a las calles por las que nosotros circulamos. Nosotros esquivamos bombas, nosotros vivimos toques de queda que ni siquiera eran impuestos por el Estado. Sí. Cierto, vivimos mano negra, de toda clase de mano negra. Asesinaron jóvenes que no es que fueran punks ni que fueran nada. Fueron, digámoslo así, entre comillas, sin ser peyorativo, gomelos, bailando, tranquilos, que son despreocupados por todo y entraron a fumigar los bares. Yeah. Y en un momento, y caminabas a veces por sectores de Envigado como La Paz, donde se estaban empezando a gestar como ciertos pequeños semilleros de sicarios, y vos pasas con el pelo parado, con una cresta, y todos como, mi amor, ¿qué hubo? ¿Qué se echó en el pelo? Venga, yo no sé qué, yo no sé cuántas, y entonces venga usted y dígale, ¿qué hubo, mi amor? ¿Qué hubo? ¡Pip! Entonces, entonces uno que dice ahí, uno sigue derecho. Entonces, digamos que estas son unas maneras también de interpretar la violencia y de tener como otra lectura y sobre todo otra escritura sobre la violencia. Cuando yo me refiero, digamos, a las hipocresías, es porque uno, yo puedo soltar en la red, digamos que en este momento es el camino más fácil. Si lo hiciera por medio postal sería muy difícil, ¿cierto? Claro. Porque ya porque si pones afiches en la calle, pues ponerlos en el celular, que es lo que más están mirando, sí, más que la calle. Pero es también de pensar sobre todo cómo contar esa historia, porque uno de los debates de los que parte también casi es que yo quiero contar la historia de una época que los grandes medios sí han retratado a personajes como a los Castaño. Le han sacado plata a la imagen de Pablo Escobar. Mientras le sacan plata a la imagen de Pablo Escobar en El Patrón del Mal, en el noticiero dicen Pablo Escobar era lo peor, pero qué bueno como ganamos plata de él. El mexicano gacha. Todos estos personajes. Entonces yo digo, bueno, listo. Y ustedes se la pasan gastándole, invirtiéndole dinero a los que nos sembraron el miedo. Entonces venga, hablemos desde los que teníamos miedo. Claro. Venga, hablemos de los que teníamos miedo y venga, contemos las historias de cómo es tenerle miedo en un momento de una coyuntura, tenerle miedo a todo el mundo. Claro, casi, y sobre todo Medellín en esa época, ¿no? Vuelvo al principio, yo era hijo único, ¿cierto? Entonces a veces uno caía donde un parcero de uno de 15 años, pues uno súper chiquito en la ciudad, tarde, y había veces que uno se quedaba hasta tarde por ahí. Entonces hasta la mamá del amigo de uno le decía como, no te vas para la calle, más bien quédate a dormir acá y no te vas a exponer también. Pues ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, en cierta medida, busco la web es porque en la web yo puedo establecer los canales propios para generar esta difusión. Entonces, en cierta medida, también estamos empezando de esta manera autogestionada y con creación colectiva. Que va, de hecho, uno es más fiel al espíritu de por sí. O sea, si volvemos al espíritu romántico del punk, es mucho más fiel. Pero también nos ayuda a que uno pueda hablar de una manera más libre también. y hacer un poco de catarsis, que es que me parece que es como necesario. La falta, la ausencia de catarsis es la que nos hace también tan violentos. La elaboración precisamente de esos discursos. Es correcto. Bueno, ¿y qué hay de los otros medios? El cartel callejero, el fanzine, los blogs. Sí, ahí, bueno, con el fanzine en este momento, por ejemplo, ayer llegó la primera crónica punk escrita de... De ahora vamos a escuchar esa canción también, que la envió Juan Camilo Rojas de una banda de, de hardcore de Medellín que se llama Línea de Fuego, con un sonido más New York, más metal, pero muy, muy potente. Y él nos narra, pues digamos, nos narra esa historia. Pero con este tipo de medios callejeros en este momento, digamos que por recursos del proyecto, son medios que todavía se demoran para poder imprimir, ¿cierto? Y no son medios como que, no es como, no, casi no puedes llegar a decir como, hola señores de Coca-Cola, es que vamos a sacar unos carteles. No, un fanzine, imagínate Coca-Cola en un fanzine. Vamos a sacar un fanzine donde lo primero que se tacha es el logo de ustedes. Entonces va a ser muy difícil, o sea, eso no es negociable y tampoco es nuestro interés. Y tampoco es el interés, claro. Tampoco es el interés. ¿Qué se iba sucediendo? Que mientras no podamos estar en las calles, que es la idea, ir llegando a las calles, apenas el proyecto va surgiendo, podemos empezar en las redes. Entonces estamos produciendo radio, trayendo esas crónicas desde el punto de vista radial, de audio, para que se puedan distribuir. Por ejemplo, en estos días las primeras crónicas salen en un programa de Zaragoza que se llama El Espíritu Santi. Y uno de ellos incluso estuvo en Medellín en la época y nos hemos como reconectado como para producir como estos reportes de escena de la ciudad. Pero no se habla solo de música, se habla también del contexto histórico de donde emerge esa música. Que entonces eso es como pues el discurso, el relato, claro. Finalmente la música no es solo música, así como estas otras expresiones visuales, más materiales, tampoco lo son. Sí, claro, ahí ya viene un debate sobre el siglo XX y el concepto de originalidad, claro, y exclusividad. Porque yo lo pienso pues desde una óptica pues ya como con muchas personas, como de las obras son materia prima de otras obras. Vos no te Sin estás duda. Inventando nada. No, o sea, te estás inventando un bombillo, sí. Pues, o sea, o hay gente que también me llama y a veces dice, me estoy inventando YouTube. Y yo quiero más. Entonces es como muy, es muy diverso. Sí. Byron, ¿usted qué tan familiarizado está con esos medios? El fanzine, el cartel callejero, ¿qué tanto? Usted es de otra generación. Sí, claro. Entonces, usted sí es de la generación del celular y de las redes sociales y todo eso. Entonces, ¿qué tanto conserva esa conexión? ¿O no? ¿Calle ya es virtual? No, sí, no, todavía, porque por decir algo, todavía, ahorita están promocionando un concierto de Vómito Nuclear y una mano de bandas aquí en Bogotá. Ajá. Son mexicanos. Ok. Está a 50 mil pesos, por si quieren. Bueno, ahí, un saludo. Es en Zipalandia. No. No sé. Y estaba por la calle qué día y me pasaron un volantico y después sí, bien deshecho. Pero todavía, y tenían resto. Lo tengo por ahí pegado en el cuarto. Todavía cuando uno va a los toques a uno le regalan los volanticos, pues sí, como así, bien pequeñitos, con la información de nuevos toques, de nuevas bandas, de... No sé, vainas. Que día en la feria del libro encontré un fanzine de Scorbuto, que solo hay 400, y pues sí, fue severo encontrarlo. Esas vainas todavía se ven. A pesar de que uno sea de una nueva, que uno no sea old school, porque pues sí. Ya. Uno es nuevito en esto. Los colecciona, los guarda. Sí, claro, yo los colecciono. ¿Y tiene un criterio? O sea, ¿tiene unos que le gustan más, guarda solo ciertos, que porque son específicos, este que dice que solo hay 400, o este porque me lo dieron en tal parte con tal cosa, o guarda todo? Yo lo guardo todo. ¿Y la cosa tiene también una lógica estética, como unos colores, unos tipos de papel y eso, o...? Pues, Bondi blanco y negro. Y cuando ya son más bonitos, listo, de acuerdo, pero ¿de dónde viene eso? Cuando son más bonitos, periódico y negro y rojo. Ya. O sea que sí hay una estética. Siempre. O sea, sí hay una, mejor dicho, no una estética, No, tal vez la palabra. Las rancheras no la va a tener ahí, el punk. Pues claro, así, así pero era, digo, hay un así código. Era el flyer que me dieron qué día, pero papel periódico. Ya veo. Es decir, hay un código, hay un trazo de línea, hay unos tipos de letras. Es que estoy aquí tratando como de hablar de esos elementos gráficos, pues que es el lenguaje visual que materializa la cosa. El collage es y importante. Si la cosa es hazlo tú mismo, entonces es a punta de fotocopiadora. Sí, o de... sí, claro, pues lo que te digo, el collage. ¿O de qué? El collage, si quieres ver collage, volvamos al chaleco de Byron. El chaleco de Byron, sí. Y eso tiene una herencia de las vanguardias artísticas del siglo XX. Muy dada, muy del dada. Sí, bastante. Bueno. Mucho del dada. Sí. Bueno, pues. Bueno, pues siquiera. Sí, exactamente. Siquiera, afortunadamente, hombre. Afortunadamente. Menos. Qué buena cosa, sí. Porque bueno, finalmente eso todo es un universo ajeno para mí. Byron, la última vez que usted estuvo aquí en la Hora del Diseño nos estuvo contando sobre un proyecto que nació en la clase de diseño e información. Precisamente sí. A eso iba. Porque precisamente usted está aquí aprendiendo a ser diseñador gráfico. Ojalá aprendiendo. Y... ¿Qué tal? No, tranquilo, ella es la que se está incriminando, ella es su profesora. No, pues yo me refiero a que... Si yo no sé diagramar, culpa Juanita. No, pues le quedaron muy bien alineados sus taches en su chaleco. Compre cuadernos cuadriculados, men. No. Me refiero es a que, digamos, a que pues... Esto aquí finalmente no son sino 5 o 4 años que usted pasa por acá, pero pues el aprendizaje al final en realidad está en muchos lugares. A eso me refería. El punto es que va encontrando precisamente esos espacios para empezar a generar cosas alrededor de lo que es finalmente su vida, que es el punk, creo que más que cualquier otra cosa. O por lo menos eso parece cuando uno lo ve. Entonces, cuéntenos qué ha pasado con eso. Anarchy era su proyecto. ¿Y qué ha pasado? ¿De qué se trata? Cuéntele a Lucas y cuéntenos, pues, que un resumen ejecutivo de lo que nos contó la vez pasada. Pues, bueno, Anarchy es como un proyecto que nació entre la unión de los dos primeros proyectos que se hicieron en diseño de la información, que era crear pictogramas para contar la historia del diseño desde otro punto de vista. Entonces, se unieron los proyectos de mi compañera Angie y el mío. El de Angie era sobre la moda a través, pues, de toda la historia, más o menos como desde el siglo... No, desde principios del siglo pasado. Y el mío era sobre la evolución de la letra A de anarquía en Colombia, por medio de la música y de los sonidos y de cómo se trazaba y demás. Entonces se unieron los dos proyectos y la vaina fue como moda en el punk. Y queríamos romper el paradigma de que pues, el punkero es agresivo, de que el punkero solo se la pasa pues, borracho y sí, drogado y demás. Ya. Y llevarlo a que la gente tenga una acogida diferente con la temática. Por eso pues los muñecos que nosotros desarrollamos en la página pues tienen los brazos abiertos para que sean como acogedores para la gente y demás. Lo que ha pasado con la página es que como que no la hemos trabajado lo suficiente. Se nos ha estado estancando esa vaina porque pues uno le mete ganas, pero pues los demás no. Y pero sí. Byron, Es como lo, o sea, pues lo que yo le he sacado a la página ha sido como entrevistas con Chite, con los manes de Desenfreno, con intentar meternos en la cosa de Vómito Nuclear con Sebastián y el Parche del Man. Pues sí, como ese tipo de cosas he logrado con la página, que me den la apreciación, pues, punkeros muy vieja guardia y los manes que están empezando ahorita y así. Y pues han sido como apreciaciones buenas porque la gente dice como, parce, es la primera vez que mi mamá no me pega porque le muestro un muñequito punk. Precisamente, precisamente a eso iba. Es que fue una cosa que ellos lograron al construir ese proyecto. Es hablarle a la gente que no sabe, que precisamente tiene el prejuicio del el chico al que le gusta el punk, es violento, pandillero, drogadicto y demás, sobre realmente quién es y realmente cómo está construyendo una identidad a través del punk. Y entonces ocurre eso. Entonces le pueden contar a los abuelitos. Pues, sí. ¿Qué es el punk? Mi abuelo ya me quiere. Más allá de un personaje que parece violento, agresivo, vago, adicto y pues todas esas connotaciones negativas, pero que finalmente lo que está queriendo es pues hacer las cosas de otra manera. Sí, sin entrar en la lógica de la buena manera y la mala manera. Sí, está buscando otros referentes de identificación también. Exactamente. Entonces, una de las cosas que tiene Anarchy es que... pues sí. Le habla a uno, a gente como yo, pues lo que he aprendido sobre el punk básicamente ha sido pues ahí como con estas entrevistas con Byron. Gracias. Viendo Anarchy justamente, pues qué es y realmente cómo y se da como una ruptura, porque la cosa no es negro con rojo, con pues qué es, digámoslo, el imaginario, sí, bastante, con el que uno es bastante colorido con el que uno está relacionado el punk. Entonces pues está bueno que no lo olvide, no lo descuide, mire, no, que pues, no lo tenemos a la vuelta olvidado. De unos años ese hablando, puede ser usted. Hablando de eso, nosotros con un parcero sí estamos haciendo como una especie de video para mandarlo, porque la profesora Natalia me pasó, no sé, información sobre casi. Y nosotros estamos haciendo un video con el man que hicimos estamos haciendo okay. Un video por poderosísimo, bienvenido. Bueno, pues ahí entonces ustedes se van conectando. Hay una cosa también para aclarar con esto que pega que te interrumpa, Byron, y es que también como es autogestionado en este momento, uh-huh, el proyecto, también todo ese material es de dominio público. Bueno, eso es súper importante, sí, porque eso es importante. Pues la gente también lo pueda usar, y sobre todo también trascender hacia otros espacios. Mucha gente con lo de las crónicas punk, uh-huh, llega y me escribe, pero solo punk. Entonces ya llega un momento en el que listo, sí, es crónicas punk, pero hay gente que dice como, yo toco metal, pero tengo un montón de vainas para decir. No puedo hacer porque es solo punk, casi que al punto incluso en que yo ya digo, es como, el punk para mí es como en cierta medida una raíz del underground, y ya tiene que diseminarse, uh-huh, el término punk y empezar a hablar del underground, porque incluso sí, a estos raperos de la 13 yo les decía que bueno, pasar como también a unas crónicas, porque realmente necesitamos es que hable la gente que está en la calle, uh-huh, y que uh-huh, pueda contar esas cosas. Ellos ya lo hacen. Otra lo historia. Lo hacen muy bien también. Claro. Uh-huh. Y lo hacen muy bien, pero es el contexto de ellos también. Para los hoppers, digamos, para los raperos de la Comuna 13, por ejemplo, el punk es más... de muchos era el hermano mayor que llegaba borracho, que llegaba enfadado, que llegaba sucio con los amigos suyos. Entonces muchos, y sobre todo que los raperos son más pulcros en el vestir. Ajá. Un tal. Entonces es como que miren, qué feo. Pero eso pasa resto. Sí, pasa montones. Pasa resto. Pero también hay unos que les importa un pito y pueden sentarse a hablar con uno y morirse de la risa, claro, y hablar de lo que sea. Claro. A mí también me gusta mucho el hip hop, porque digamos, trascendiendo el propio punk, yo empecé también a encontrar otras cosas. Escucho mucha electrónica, también me gusta mucho el drum and bass, me gusta mucho el techno, uh-huh, ¿cierto? Me gustan... bueno, el house no me gusta mucho, es como un galonado de Arequipa y es demasiado empalagoso, yeah, pero digamos que hay muchas corrientes que se han ido apropiando del, sí, underground. La electrónica se empezó a apropiar del underground cuando el rock empezó ya a sacar más el asunto como de, es que todos queremos ser rockstars, uh-huh, digamos que la electrónica cogió eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo libero audios, a mí yo también, digamos que ahí he venido haciendo hermandad con otros proyectos. Hay otros amigos, Pepe Plata, por ejemplo, que está, uh-huh, haciendo un documental sobre electrónica, que tiene un conocimiento de toda la electrónica de Latinoamérica y que los ha venido entrevistando. Y yo digo, todo lo que da acá son insumos también para todos estos productores. O sea, todo está abierto. Y pues para esto, para que se pueda hazlo producir tú mismo también. Claro. Es decir, claro, que yo puedo tomar estos contenidos de dominio público y crear cosas, claro, nuevas. Es que el que sea hazlo punk, tú yo mismo. El que sea mí punk mismo no indica que sea sectario. Ya. Al contrario, hay que antes va en la filosofía de uno luchar contra eso también. Bueno, pues sí, eso planta un debate bien fuerte en términos de propiedad intelectual, porque precisamente eso pues es toda una discusión. En el momento, sí, todo es licenciado por Creative Commons, ¿cierto? Uh-huh. Se puede copiar, se habla de dominio público, así como la gente puede utilizar todo este material, también va a residir en archive.org, uh-huh, ¿cierto? Y Archive sí es absolutamente dominio público. Dominio para mí público, Archive es como la biblioteca de Alejandría que tenemos nosotros en este momento, sí, el planeta. Pues ojalá no lo incendien los cristianos. Pero entonces... no tienen cómo incendiar, okay, los servidores. No, entonces, pues nunca saben el incendio, el ciberincendio. Sí, entonces digamos que eso es importante también. Sí. Que la gente pueda trabajar con ellos, que pueda producir nuevas obras, que pueda producir nuevos... nuevos contenidos también. Lo vuelvo a reitero, uh-huh. Las obras son materia prima de otras obras. Bueno, eso está muy bien, eso está muy chévere. Y digamos que da precisamente para seguir Byron, no, o sea, para que siga, mejor dicho, agrandando sí, su, claro, pues, lo que, su anarchy. Sí, lo que yo le había dicho la vez pasada de crear el festival y traer bandas y demás, pues ese es el objetivo como principal de la vaina. Y que la gente conozca, sí, porque pues a uno, por decir algo, a mí lo que me raya de toda esta vuelta es que uno llega a los toques y hay pues manes más viejos que uno y pues lo tratan a uno como un vecino. Ya. Porque uno es nuevo. Sí, eso pasa porque uno es nuevo. Entonces la idea es que pues si se pregona pues hermandad y libertad y bla, bla, bla, bla, pues que sea así. Uh-huh. Sí, que o sea que uno no tenga que llegar a un toque pues así como re... Dios mío, me van a pegar porque soy nuevo, uh-huh. Sino que pueda llegar tranquilo, pues como cuando yo empecé, que uno podía llegar y bien, ahorita pues ya no es así. Ya, bueno, pues que así sea, vamos a escuchar entonces el tercer corte, Lucas, y para ya después despedirnos, cuéntame cuál es la tercera canción, ya habías contado hace un ratico, ¿no? Bueno, antes quisiera ponerles como un fragmento de una crónica, de una de las crónicas que hemos grabado. Uh-huh. Dura pues unos pocos minutos, es como muy sintético, uh-huh. Para mostrarles un poco como casualmente vamos a escuchar a Juan Pablo, que es el vocalista de la anterior banda Mancha Roja, uh-huh. Que nos está contando un poco sobre él como coleccionista de música local, de toda la música de la escena local, digamos, de música de los 80s y 90s de Medellín. Y también un poco esas vivencias de la calle en torno a la música. Uh-huh. Bueno, escuchemos y ya volvemos. La hora del diseño. Crónicas, música de la ciudad de Medellín. Casas. Las bandas de punk, digamos, del 80 hasta ahora, entre los sencillos de 7 pulgadas, hay alrededor de unas 25 piezas. Y ya en los discos, en los vinilos, pueden haber alrededor de otras 20, 25 piezas. Yo tengo cosas ahí que antes de llegar a mí ya tienen dos muertos encima. Pues, entonces el que me entrega la copia o el disco, ¿qué es? Me dice, eso era de mi hermano y mi hermano murió y mi hermano lo heredó de otro metalero que murió. Yo se lo voy a dar a usted porque usted en esa colección lo va a cuidar. Si yo un día de estos voy y le pido que me muestre ese disco y no lo tiene, lo chuzo. Hay materiales y cosas que no están en ninguna parte. Con los casos de ahí, digamos, como una relación íntima más fuerte y estrecha. Un casete es una cosa que la manipula el que lo graba y bueno, en fin, ¿cierto? Entonces por eso digamos que los casetos yo no tengo eso, pero están los registros en digital que he podido recuperar. Eso ha permitido, por ejemplo, que se le haga seguimiento a algunas cosas de ciertas bandas que son como relevantes para poder indagar sobre no solo la historia de la música. La hora del diseño. Sitios asesinos andamos en dolor desde sin sentido. Lágrimas se diluyen en la sangre. Corre más que el agua por este valle. Soy alto que batimos nuestras esperas, esperando que nos pasen solo cosas buenas. Viendo la luz en la mañana nueva, buscando esperanzas propias de ajenas. Nos aferramos, emancipados, de Del diseño. Definitivamente encantador el contraste entre estas las canciones y no la cortinilla. La EPS, por favor. La EPS no me cubre estos cambios. Háganme el favor. Bueno, pero pues aquí tenemos en la hora del diseño una cortinilla para todo. Bueno, pues quiero agradecerles entonces a ustedes dos por haber estado aquí en la hora del diseño compartiendo este tiempo hablando de punk, hablando pues de sus proyectos. Los invito a que publiquen a través de los perfiles en Facebook Diseño Gráfico, UPC, Diseño Espacios y Escenarios, con el hashtag que dijimos ahorita, el chaleco de Byron. Cubiertas de discos, imágenes relacionadas o las cosas que finalmente son hechas por uno mismo, como el chaleco de Byron, en estas redes sociales. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para seguir hablando de diseño a las 4:30 de la tarde por Radio Unipiloto Online en la hora del diseño. Ahora los voy a dejar con Lucas y Byron, que se quieren despedir con un homenaje por los 30 años de La Pestilencia. Bueno, cuenten entonces para irnos. Pues bueno, La Pestilencia, yo creo que es un grupo como que en cierta medida nos ha acompañado pues como toda la vida. Lo mismo ha pasado, digamos, con Ira. Con Ira, uh-huh. Sí. Lo mismo ha pasado, digamos, acá en el caso de Bogotá con Desarme. Desadaptados, otra banda, por ejemplo, de Medellín, que es muy interesante, que tiene una muy buena actitud y que incluso ahora que hablábamos de esos conflictos barriales, han sido a veces hasta voceros de la propia comunidad en contra de esa violencia. Uh-huh. No es gratuito que se disfracen de payasos, yeah. Eso es muy bacano también. Uh-huh. Y La Pestilencia, digamos, como que en estos días, escuchando otra vez los discos, escuchando como el paso de los discos, pues... Y conversando con Dilson en una crónica que estábamos preparando, pues hablábamos precisamente Dilson y yo del siguiente tema, y es como, es increíble que disco tras disco uno saque canciones distintas, pero la realidad no cambie. No cambie, sí. Y antes empeore, entonces es como muy difícil, entonces también... Es muy notoria la evolución de la musical de La Pestilencia. Uh-huh. Traje este corte que es como su última canción, que se llama El Muro Hay Que Romperlo, que uh-huh. es del álbum que van a lanzar como por esta época. Y bueno, me gusta mucho el sonido de la banda. Me parece que todavía mantiene una actitud y pues que llevan 30 años y están de pie. O sea, es una banda que cuando empezaron a ensayar, es hasta mayor que Byron. Sí, claro. Byron no existía. Es 10 okay. años mayor que yo. Juventud divino tesoro. Eso dicen. Bueno, pues entonces escuchemos ya para despedirnos este homenaje a La Pestilencia. Muchas gracias por haber estado aquí hoy en La Hora del Diseño. Gracias a ti, profe. Muchas gracias a ti, Byron. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Mismo. Lo que necesites con el proyecto, pues con los canales de Casi. Sí, y lo que necesites para moverte de una. Bueno, yeah. Hasta la próxima. Chao. Chao. La hora del diseño. Y termina La Hora del Diseño. Opiniones, ideologías, tendencias. Dirección, Mauricio Gutiérrez, decano de los programas de diseño gráfico y diseño de espacios y escenarios. Producción, Juanita Giraldo. Los esperamos todos los miércoles de 4:30 a 5:30 de la tarde en La Hora del Diseño.